Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y a toda la audiencia de CX36 Radio Centenario. Estamos junto con Corina y aprovechamos para saludar a los compañeros del equipo técnico que hace posible esta emisión, ya sean operadores como personal de planta. Para comenzar, un tema de agenda, ya que vamos a dar la nueva fecha programada para el encuentro de intercambio sobre el tema ambiental de la fórmula de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, compuesta por Gonzalo Martínez y Andrea Revuelta, donde se verán las propuestas programáticas y se establecerá un diálogo de ida y vuelta con militantes sociales, ambientales, científicos, juristas y toda persona interesada en este tema tan importante y abarcativo que nos atañe a todos nosotros y a las generaciones futuras. Finalmente, el encuentro que se había suspendido en razón de alertas meteorológicas anunciadas se realizará el miércoles 25 de septiembre a las 19 horas en el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en la calle Vázquez 1463, esquina Colonia. Repito, el miércoles 25 de septiembre a las 19 horas en el local de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, en la calle Vázquez 1463, esquina Colonia. Bueno, lo anunciamos hoy, pero también lo recordaremos en la audición del próximo domingo. Ahora sí, vamos a pasar a tratar el tema de hoy, que tiene que ver con la consulta pública del proyecto Neptuno Arazatí, que denominan puesta de manifiesto. Bueno, ahora vamos a entrar realmente en el tema y Corina nos va a explicar, para empezar, un poco qué es esta puesta de manifiesto que hace el Ministerio de Ambiente. ¿Y qué papel podemos jugar los ciudadanos? Sí. Buenos días. Antes de entrar específicamente al tema este, queríamos decir que hay desde que se empezó con el tema, desde que se empezó a hablar del proyecto Neptuno, ha habido distintas y varias movilizaciones, creación de organizaciones de vecinos que están en el territorio, otros que se solidarizan, y se han hecho varias manifestaciones, se han hecho acciones judiciales. Una de ellas se supo hace muy poco que tuvimos, digamos, que se tuvo éxito en esa acción judicial, que fue poder suspender el proyecto. No se puede firmar el contrato todavía. Pero este tipo de instancias en un proyecto que tiene impacto ambiental, como es este, que tiene categoría C, lleva varias etapas. Ahora se entró en una que tiene un plazo, que son 20 días hábiles, a la que se refería Chiqui, que es la que se le llama puesta de manifiesto. ¿Y qué se hace? Lo vamos a explicar por internet. Es el informe ambiental previo, no, perdón, el informe ambiental resumen, el IAR del proyecto Neptuno Arazatí, que ha sido puesto a disposición pública por el Ministerio de Ambiente, permitiendo que cualquier persona interesada haga comentarios y observaciones a través de un formulario habilitado para este fin. Esto se hace por internet y es una consulta en la que todos los ciudadanos pueden participar, así como también colectivos, y son 20 días hábiles, sería teóricamente hasta el 28. Hay un pedido de prórroga que se va a saber esta semana que comienza mañana si se es aceptado. si es aceptado, serían 10 días más. Al final, después daremos, digamos, el instructivo y ofrecemos a su vez ayuda, porque es una cosa que uno no hace todos los días, ¿no? Es una cosa particular y realmente que eso limita la participación. Esta no es la verdadera participación que está en el artículo 47 de la Constitución, que da el derecho fundamental al agua, en el que estamos cumpliendo 20 años. Y se están haciendo acciones para esos 20 años. A mí se me ocurre una pregunta a los escuchas. ¿Cuántas veces escucharon hablar en estos días, en los informativos, en la televisión, etcétera, de que existe una puesta de manifiesto y que la gente puede participar y plantear sus objeciones? Pasa completamente inadvertido por la población y es algo que ellos dicen es público porque lo colgamos allá donde están las telarañas en el rinconcito del Ministerio de Ambiente. O sea que primero tiene que ser alguien o que maneje un poco estas cuestiones de internet o de buscar las cosas, o que tenga la forma, digamos, que nosotros le vamos a dar de ir directo ahí, de no andar buscando, ¿no? Hay varias organizaciones ahora de las de que en inicio se han preocupado justamente por informarse, por ir al terreno. Nosotros nomás, Delia Villalba, junto con la Comisión del Agua, localmente los Tucutucos, bueno, perdón, sí. Con la Coordinación del Agua también. Sí, por eso hemos ido al territorio incluso, ¿no? Y dentro de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida se ha armado, y quizás se agreguen más, preguntas a poner en ese formulario que vamos a dar el enlace de cómo se llega al final. Y decimos varias preguntas, porque son preguntas que ya se han hecho, pero que no han sido contestadas de forma correcta, digamos, a veces te pueden dar una respuesta que no es satisfactoria para nada. Claro. Ellos dicen, bueno, respondimos a tal cosa, pero en realidad no. Entonces, se tiene el derecho a decir, bueno, pero con esto, ¿qué va a pasar? El consorcio privado, porque esto es una iniciativa privada, que ya de pique, punto de vista constitucional, es anticonstitucional, presenta primero un informe ambiental que se lo pide a una empresa, podríamos decir, sí, una empresa asesora, digamos. Asesora que arma eso, ¿no? Digo, le paga a una empresa y por supuesto que esa empresa le va a decir cosas favorables. Pero incluso en este caso, lo que más saben es ese informe es muy malo, con datos muy viejos, con referencias, bueno, con muchos deficiencias. Quisiera hacer un homenaje a los investigadores y científicos que se han comido un informe de casi 2.000 páginas para ver todas las inexactitudes que tiene, todos los defectos, las malas informaciones atrasadas, etcétera. La verdad que hay que sacarles un sombrero. Sí, exactamente. Nosotros ya le pedimos que los que estén interesados, que pensamos que van a ser mucho, en manifestarse en esta etapa, que es de pocos días, no hay que dejarse estar, que agarren ya un papel y un birome, porque vamos a dar ciertos datos y ciertos enlaces y nuestro correo electrónico, por ejemplo, para que puedan pedirnos más información, porque no es una cosa que uno haga todos los días, ni mucho menos, ¿no? El último que sabemos que se hizo, y hubo miles de formularios se llenaron, fue por el Punta Ballena, claro. Que quieren destrozar un bien natural para hacer barrios privados para gente de mucha plata. Bueno, entonces vamos a ir dando, no sé si hay algo más chico, algunos ejemplos de preguntas que se están que se han trabajado en la comisión. Claro, nosotros sí. Estamos en la comisión también, Defensa del Agua y la Vida. Sí, en alguna medida, digamos, se han hecho algunos trabajos de ordenamiento, entonces podemos ir como por tema, sí. ¿No? Por ejemplo, en el tema ambiental, pero son algunos ejemplos, digamos, sí, porque sí. Esto es mucho más vasto, sí. Hay una posibilidad de acceder a por lo menos como 200 interrogantes, sí. Que se plantean, que está en un sitio que también gente que está trabajando en esto, que eso forman parte también de la comisión, sí. Que es sí, no, redes Amigos de la Tierra. Ay. Y por eso le decimos que apronten Viromila y hoja para darle puedan, eso es muy fácil, ponen eso en el buscador y llegan enseguida a Redes Amigos de la Tierra. Y ahí ven los títulos y está el Neptuno. Bueno, está en primera plana porque sí, en por este eso. Momento es el tema. Es el tema. Bueno, están divididos en varios rubros. Vamos a empezar. Son varias preguntas fundamentales que el gobierno, que en este caso el ministerio es del gobierno, el Ministerio de Ambiente, debería responder antes de aprobar el proyecto. Nosotros, por supuesto, a veces hablamos en general en condicional porque todas nuestras organizaciones, todas las organizaciones luchan para que esto no salga, ¿no? Es necesario otras cosas, pero no esta, con todo el agua dulce que hay en el país, ir a sacar esta agua que es tan mala del Río de la Plata. Podemos empezar, el primero sería sobre el impacto socioambiental y la biodiversidad. Vamos a ir leyendo. ¿Cómo plantea el gobierno mitigar los riesgos ambientales como la pérdida de biodiversidad y la contaminación de aguas subterráneas asociadas con la construcción y operación de la planta potabilizadora de Arasatí? Pregunta. Otra. ¿Cómo afectaría el proyecto Neptuno Arasatí a las zonas de pesca artesanal, considerando la posible imposición de zonas de prohibición de actividades adyacentes a la toma de agua? Bueno, también se pregunta, una de las preguntas que surge es cómo abordará el proyecto Neptuno Arasatí el posible desplazamiento de peces debido al ruido generado por la toma y bombeo de agua desde el río. ¿Y qué medidas tomará el proyecto Neptuno Arasatí para prevenir la succión de peces pequeños, larvas y huevos en la toma de agua del río? Bueno, esto relacionado a la pesca artesanal, y eso lo han planteado los propios afectados, que son los pescadores artesanales que trabajan ahí en la región. Y cuando se hizo una instancia de consulta ahí en la zona, resulta que en el proyecto original ni se hablaba de todo esto, son todos aportes de la población. Pero una cosa que es interesante es que al final de la reunión algunos de los vecinos plantearon, pero la mejor forma de mitigar todo esto es no hacerlo. Sí, fue muy importante, sí. Se hicieron anotaciones, estaban funcionarios del Ministerio de Ambiente, bueno, que tomaban nota de todos los cuestionamientos y todas las cosas que planteaban los vecinos desde, justamente, también había productores, paperos ahí. Había realmente era variado. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se mitigará el posible impacto visual y ambiental de la presencia física y operación de la estación de bombeo de agua sobre el paisaje en la playa y de qué manera se evitará la desarticulación con proyectos turísticos existentes en la zona? ¿Qué medidas tomará para evitar la potencial pérdida de restos paleontológicos en la zona de Arasatí durante la obra? Porque es un lugar donde hay muchos se trabajan los arqueólogos, porque hay muchos restos culturales, digamos, de los indígenas de antes, ¿no? Es muy rica esa zona. Muy rica en restos arqueológicos. Arqueológicos, y no solo, digo, de indígenas, sino también de animales. De animales, de naturaleza. Que ya no existen, que se encuentran restos. ¿Por qué no se coordinan acciones con el Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial de San José, incluyendo la definición del destino de los hallazgos? Porque van a tener que cavar, que deshacer relleno, que deshacer terreno, y van a aparecer también ahí hallazgos, y de la información generada antes de iniciar la obra. ¿Cómo se va a prever, digo, todo ese tipo? ¿Cómo se prevería todas estas cosas, no? Antes de cambiar para otro rubro, la última es, ¿cuáles serían las acciones de compensación prevista ante la pérdida de suelos productivos asociada a la instalación del proyecto, especialmente en el almacenamiento de agua bruta que se prevé que es almacenar en una laguna artificial de varias hectáreas agua dulce para proveerse de ahí cuando el agua llega muy salada desde el océano? Bueno, y hay que decir que esos suelos son de los suelos más ricos casi del Uruguay. Muy fértiles. Muy fértiles, y serían muchas hectáreas que ya le han llegado a la gente incluso cedulones de expropiación, ¿no? Sí, a pesar de que está esa suspensión, siguen trabajando. Sí, siguen como si no pasara nada. Bueno, a continuación vamos a ver la intervención sobre el área protegida Humedales del Santa Lucía, una zona muy importante por toda su función natural. Una de las preguntas podía ser, ¿cuál es la evaluación sobre la afectación al humedal, su vegetación, su fauna, como consecuencia de la obra prevista? Otra, ¿cuál es el plan de restauración posterior tras el cruce de la tubería aductora por la zona? Porque, digamos, a veces que cuando se hace un daño a la naturaleza hay que ver cómo se repara. Entonces, eso tiene que estar, ¿no? No es cuestión de pasar, dejar el tendal y que después arreglen otro. Por las dudas que alguien haya moviendo el dial empezado ahora y oiga esto, estas son preguntas, elegir una, se puede hacer más de una vez, parece, eso no va a informar bien, pero para poner en la parte del formulario que vamos a explicar al final, que hay que llenar y ponerlas de manera bien concreta, ¿no? Claro. Lo puede redactar uno libremente. Sí, estos son ideas. Pueden cambiar la redacción, por supuesto, pero como esto es producto de personas, de científicos o no científicos, pero de personas del territorio, del terreno, el territorio, los que se han solidarizado y también estudiado, que son los que hemos estado estudiando, que llegan a estas preguntas. Claro. Hay muchísimas más, pero sí. Son a nivel de ejemplo el tipo de cosas que se pueden preguntar y que tendría que responder el ministerio. Estábamos en la parte de la humedad, que los humedales, no, ya hemos hablado y seguiremos siempre, son algo fundamental en el ciclo hidrológico. ¿Cuál es el plan de restauración posterior, si cruzaría, si se hace, de la tubería aductora por la zona? Pues son 80 kilómetros casi desde de una gran tubería que hay que hacer, eso irá enterrado, entonces iría. Seguimos con otro punto de preguntas, que es el tema de salinidad y calidad del agua. ¿Cómo se abordarán los desafíos relacionados con la alta salinidad del agua del río de la Plata y la presencia de cianobacterias que podrían afectar la calidad del agua suministrada y, por lo tanto, nuestra salud? ¿Cómo asegura el proyecto Neptuno la viabilidad de un suministro continuo de agua, considerando la duración de los episodios de alta salinidad en la zona de Arasatí y el impacto previsto del cambio climático en la extensión de dichos episodios, que han ido incluso aumentando los episodios de salinidad? ¿Cuáles son los tratamientos propuestos para los diferentes tipos de cianobacterias que generan diferentes cianotoxinas que no pueden ser eliminadas con el tratamiento propuesto, o sea, con la potabilización. Sí, con la potabilización. Actual, sí. Hay microcistinas, que son toxinas, que eso va al agua, salen, digamos, de la cianobacteria y van hacia el agua. ¿Cuáles son las garantías sobre la capacidad del proceso de potabilización para la eficiente remoción de microcistina, que son esas toxinas tóxicas? Eso se lo hemos oído en varias reuniones, que los métodos de potabilización actual son ineficientes para poder extraer totalmente esas toxinas. Eso es uno de los temas más importantes. La última pregunta de esta serie, digamos, así agrupada, es por qué no se construye una planta de tratamiento para los lodos extraídos después de la potabilización. Esto es algo que incluso en el río Santa Lucía está pendiente todavía, sí, desde hace años. Años. Sí, entonces, hay gente ahí en la zona que plantea, bueno, pero ¿qué van a hacer con todo lo que saquen de ahí? Con ese concentrado de, digamos, concentrado de todo, de metales pesados, de en una enorme cantidad de cosas. Si no está previsto qué se va a hacer con eso, si se va a tratar, si no se va a tratar, en qué lugar se va a poner, etcétera, y que eso no contamine las napas freáticas ni el acuífero guaraní. Entonces, no, iba a agregar simplemente que este es uno de los problemas de Santa Lucía, que ya desde 2013 es uno de los tantos que tenía que haber sido reparado y se sigue dejando en el lecho del río esos lodos. Y ya el 2017 había un plan para el 2017, tendría que haber sido resuelto, y estamos en el 24 y no se resolvió. Sí. En el caso del Santa Lucía estamos hablando, ¿no? Por eso no se ha cuidado lo suficiente el Santa Lucía, de ahí los problemas de calidad y de cantidad. Bueno, no nos va a dar para detallar todo el tipo de todos los puntos, pero daremos los subtítulos que quedan. Trazado propuesto para la tubería aductora de agua potable. Transparencia y costo del proyecto. Esto es importante. Porque el costo es tremendo. Claro, esto se hace para lucro. Son particulares que lo que quieren es capitalismo puro. Quieren ganar dinero. Si lo hiciera el Estado... Y para cortar... Pero esto no es bueno, igual no tendría que hacerlo el Estado, por eso decimos ni público ni privado, va a ser mucho dinero. Y algunos porque quieren cortar alguna cinta y que la paguen otros, sí, porque después, durante 20 años, vamos a ser nosotros que vamos a tener que así, pagar. Una pequeña cosa, así como si se hiciera, que estamos haciendo todo lo posible para que no, habría que sumar todos los miles y millones de dólares esto a todo lo que se paga diariamente, $500,000 por las vías del tren de UPM. Otro caso similar. Bueno, el otro subtema sería privatización del agua y participación ciudadana. Se refiere a lo anticonstitucional. Y 8, digamos, evaluación de alternativas. Ahora vamos a decir dónde más pueden encontrar esto y algo sobre el instructivo para participar en la consulta, en esta consulta que le llaman puesta de manifiesto, ¿no?, sobre este proyecto. No sé si ya, bueno, los estimados escuchas habrán tomado papel y birome. Bueno, para justamente poder este tipo de frases o las que se le ocurra a la persona de todo lo que ha escuchado y sabe o quiera o nos quiera consultar a nosotros o ir a una página de redes Amigos de la Tierra, que es, les damos cómo encontrarla, que es redes.org, o sea, org.uy, U-Y, y ahí van a encontrar la puesta de manifiesto. Incluso ahí hay un enlace que va directamente también a ver cómo se al lugar donde tenemos que poner nuestros datos y la pregunta que hacemos, porque ellos nos van a, el ministerio tiene que devolvernos, hay que poner un correo electrónico, nos va a devolver, a decir, bueno, llegó su inquietud, sí, por ejemplo. Llegó, ahí está. El acceso al formulario que hay que llenar, ¿no? Está disponible en la plataforma del Ministerio de Ambiente del Uruguay. Para participar debes ingresar a Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente. Ahí, cuando entre el Ministerio de Ambiente, este proyecto está registrado y dice Consorcio Aguas de Montevideo, y dice, que no es la verdad, pero dice mejora de la seguridad y del suministro de agua potable al sistema metropolitano y servicios de ruta del departamento de San José, Montevideo. Entonces, material disponible. Ahí está el informe del impacto ambiental y otros documentos relacionados que puedes consultar en la sección correspondiente que se encuentra en esa página, ¿no? Después se llega, cuando se llega al formulario, en el formulario pide los datos personales, de nombre, de cédula, el correo personal, y ahí se escriben los, hay un espacio, un cuadrado, para los comentarios, las preguntas, las sugerencias sobre el proyecto. Hay que asegurarse de tratar de ser claro y conciso y de referirse a aspectos específicos del proyecto. Más bien se pueden hacer varios y cada uno poner un aspecto de, la, de las cosas que cuestionamos, ¿no? Que nos parece que no están bien. Lo que nos aconsejaban, incluso el doctor Cereta, que esto es una página, decía, poco amigable, que si uno se pone a escribir directamente ahí, puede cortarse la, la conexión, hasta tener que hacer todo de nuevo. Entonces se puede usar, escribirlo, esto, aparte, y copiarlo. Digo, copiar y pegarlo acá. Este, hay gente, digo, que va a entender porque lo hace habitualmente con muchas cosas, ¿no? El... Sí, pero en general conviene ser conciso, digamos, no extenderse tampoco demasiado, sí, sino plantear de una capaz forma... Capaz que para frases, digamos, cortas y eso, este, y hay bastante espacio porque ya hicimos una pruebita, ¿no? En cuanto a caracteres. Y dice, una vez que hayas completado el formulario... asegúrate de revisarlo antes de enviarlo, ver que esté bien escrito. Recuerda que esta es una oportunidad para que tu voz sea escuchada en el proceso de toma de decisiones. Esto, digamos, hay que hacerlo. Y cuando, y como tú decías una palabra el otro día, no me acuerdo si llegan una avalancha era. Sí, sí, comparando una avalancha con lo que fue Punta tiene Ballena. Aparte, que sea algo similar a lo de Punta Ballena. Por eso, por y eso. Y tienen que leerlos todos, tienen que tomarse su tiempo, ¿no? Dice que después de enviar el formulario, se recibe una confirmación de que tu participación ha sido registrada y conviene guardar eso que te llega, guardarlo, no suprimirlo. Ahora, nosotros queríamos dar nuestro... con minúscula. Bueno, se nos va el tiempo, como siempre, así que es hora de despedirnos. Ya llega el programa Tierra Libre de Luis Córdoba, así que nosotros les decimos hasta la semana próxima, que pasen lo mejor posible. Hasta la semana próxima y muchas gracias.